educación intelectual. Es el dominio de los conocimientos, es el dominio de los conocimientos sobre el tema que se va a investigar. Es el dominio de los conocimientos sobre el tema que se va a investigar. Vean, yo trabajé con un escritor, ¿verdad? Y ese escritor ha producido alrededor de unos 4 libros acerca de la guerra, la historia de la guerra, conflicto, batalla, etc. Lo interesante es de que, a pesar de haberlo producido, thank you. bien equivocado de esta persona. Entonces vean, para usted poder generar este conocimiento, basta con que usted tenga la capacidad intelectual para querer hacerlo. Yo les decía en la clase anterior que el que no tenga capacidad aquí para poder investigar, que se vaya allá al centro de parálisis cerebral. No, es que yo no puedo investigar, para eso es para allá, no hay problema. Allá le van a empezar a jugar, a armar los pecaderos, yo voy a pasar a tiempo. Pero cada uno de ustedes tiene la capacidad para poder investigar. Esta calificación intelectual. Ahora, ¿qué nos hace expertos a ustedes? ¿La carrera? No, señor. Ustedes salen con su, usted puede salir con su título y con un cum laude, pero eso no me garantiza a mí que ustedes sean expertos en una materia. Y de eso yo me he llevado un gran montón de ejemplos. Se van a dar cuenta cuando ya salen. De los que salgan 20 son los que menos pueden aplicar a esa realidad, porque no han aprendido a investigar, a probarla. Yo recuerdo que cuando salimos de la universidad tenía una amiga de que ella si podía se sacaba 12. Sacaba 9.80 y se iba a reclamar de la inocente de por qué no la hemos puesto bien. Yo cuando me sacaba 6 la agarraba tú. Y recuerdo de que esta compañera me dice que mi sueño. Mi gran anhelo es salir de la universidad, ser una licenciada. Bueno, llegó el día, ¿eh? Nos graduamos, le dieron su cartón, se hizo licenciada, y vengo yo, y después por regalo, porque ella siempre me pasaba diciéndole, por regalo, y yo, bueno, felicidades, feliz sencillo. Ah, por la felicidad, no voy a realizar en tu vida, pero te puedes matar. Quería decirle que iba a ser licenciada, me iba a dar a los pibes, ya no te voy a matar. ¿Y qué pasó? La chamaca, si me entiendes, pasó como año y medio sin hallar chamba. Como año y medio. Porque ella me contaba de que ella llegaba y no le gustaba que la regañaran, porque a ella no le gustaba equivocarse, porque durante toda su carrera jamás se había equivocado. Pero verán ustedes que las investigaciones de un buen investigador se basa en la prueba y error. Aprender del fracaso. Aprender de lo que sale mal. Dicen que Thomas Alva Edison, dicen que refirió en miles de experimentos, miles de veces probó su bombilla antes de que esta fuera útil. La ponía, se representaba, la volvía a poner, se volvía a tomar. Y otra vez. Que se dicen que probó miles de veces, no decenas de veces, miles de veces, hasta que le funcionó. Eso es ser un buen investigador. Ser un buen investigador es ser, tener esa calificación, tener el dominio del tema. ¿Cómo que dice usted? Él es un experto, porque tiene años realizando pruebas y error, tiene años que desarrollando su carrera, por lo que tiene experiencia, porque ha logrado investigar, porque ha logrado ver cómo funciona la cuestión. Esto lo vuelve a una persona, lo vuelve un especialista. Y la calificación intelectual que ustedes quieren buscar es esto. ¿Han escuchado ustedes que dicen los intelectuales? Los saben de que yo jamás me imaginé que un día me podían llamar así, y ya me han llamado así. Un intelectual, yo sé que se sacaba la última. Pero ser intelectual no tiene que ver con eso, mi estimado. No tiene que ver con sacarse de entonces. Tiene que ver con la capacidad que usted tenga para generar conocimiento. Si aprende a generar conocimiento, usted se vuelve una especie de gurú para todos aquellos que todo lo generan. A veces estoy en la casa y a veces me llegan correos de alumnos que yo tuve, a veces, sitios, atrás. Dice, claro, una vez usted habló sobre esto y lo otro, ahora yo le he topado con esto en la vida, ¿qué hago? Yo, ¿cómo no, pequeño Santa Monte? ¿Pero por qué? Porque ser investigador es que le va a generar una cierta calificación intelectual que lo va a volver fuente de consulta. Yo tengo mis intelectuales, que son mis fuentes de consulta. Uno de ellos fue un anciano que fue ministro de Educación en Sierra para la época de los 70, con el PCR. Fue ministro de Educación. Entonces hoy es un buen amigo mío, a pesar de que ya tiene 70 años, somos amigos. A veces yo lo voy a visitar porque vive él aquí en Corazón. Lo voy a consultar a él con nada. Echamos un cafecito, echándole un café, se pone a hablar de su historia. No te estoy aburriendo, ay, no. Tiene, es como usted estoy aprendiendo, yo la mente así. Aprendiendo de todo lo que es. Pero no, hay uno que no me trae, no, que aburrido, cafecito. Pero o sea, tener un cúmulo de información es tan importante y mucho más en este país donde no hay mucha documentación. Aquí uno de los libritos del ministerio, de la madre Aurín, que lo vienen de México, de ahí para allá, se van a dar cuenta ustedes cuando ya salgamos a investigar la poca información que hay de temas que ustedes quieren investigar. De cualquiera que sea el tema. Bien, siguiente característica. Contar con la existencia bibliográfica. Contar con existencia bibliográfica. ¿Está bien? El mismo consiste en no abordar. Consiste en no abordar. Un tema que carezca de información. O fuente que permitan establecer un marco, o fuentes que permitan establecer un marco adecuado, o fuentes que permitan establecer un marco adecuado para facilitar la tarea de informar. Para facilitar la tarea de informar. Bien, esto se traduce de esta manera. Uno, no vamos a buscar un tema de investigación del que nadie ha escrito antes. Quedamos la vez pasada de que una investigación vale del otro, ¿sí o no? Por lo tanto, nosotros no vamos a partir de una investigación que no tenga antecedentes. Por ahí tiene que haber una tesis, por ahí tiene que haber un libro, por ahí tiene que haber algo que haya dejado un precedente de donde yo voy a partir y voy a continuar mi investigación. El segundo es no ir a buscar un pajero. Por eso dice aquí que no tenemos que buscar fuentes que no me establezcan un marco adecuado de referencia. Que no me vaya a hablar fundamentado en lo que ha leído, fundamentado en lo que ha vivido. Tal vez alguno te recuerda de un partido político que nació hace unos años, que se llamaba PNL. No era programación neurolingüística, sino que era Partido Nacional Liberal, creo que se llamaba. Era el de Guayo. ¿Recuerdan? El Guayo Donato. La característica de ese partido era que el Guayo Donato salía en todas las investigaciones que decía él, investigaba, salía en todos los canales. Salía en la prensa, salía todo el partido que hizo famoso porque Silvio Guardo salía denunciando de corruptos al gobierno. Salía denunciando que agarraba a un funcionario que se era corrupto. porque yo sí tengo informes, he sacado un montón de papeles, un montón de personas ahí. Pero ¿saben qué? De todo el montón de denuncias y agarranzas que hacía, si yo para eso jamás me tuvieron preso a nadie. Ni jamás le levantaron un proceso legal a nadie. ¿Qué significaba? Que esto es lo que hablaba de la mano. Oye, el cristiano, fui a una iglesia y le dijo que llegó a dar el testimonio, y era que yo ahí, de que era paja todo lo que hablaba. Él decía, cuando estaba dando su testimonio, él decía que lo que quería, decía él, era demostrar que era muy macho. Hablar, decía él, y como decía Juan de los Reyes, lo que quería era tocarle la trompa de onda. Y dice que él era, esto lo hacía, esto le hacía el sentirse grande. Entonces, ¿qué hacía? Hablaba pura cazuata. Pura cazuata. Le daba chance para que fuera a hablar toda la grande que quisiera. Pero nunca vio un artículo que se basara en las federaciones que hacía. ¿Por qué? Porque no era una fuente confiable de consulta, era un pajero. Igual ustedes, a la hora de investigar, ustedes tienen que buscar la referencia bibliográfica de lo que ustedes escriben anteriormente y buscar fuentes confiables y las presentar. Continuemos. Aspectos básicos para seleccionar el tema de investigación. Aspectos básicos para seleccionar el tema de investigación. Número uno, letra A, que era por ahí. Cualquier investigación se origina en una duda. Se origina en una duda, inquietud o pregunta. De un tema que interesa al investigador. Ha sido su mayor interrogante de toda la vida. No sé por qué hay tanta injusticia económica. ¿Por qué tanta injusticia económica? Esa puede ser una punto de partida para mi investigación. ¿Por qué hay tanta injusticia económica? Si lo vemos a nivel micro, de Salvador nada más, podemos nosotros analizar una serie de aspectos que pueden dar los delitos. En base a investigaciones a las que han tenido acceso, y en base a lecturas a las que han tenido acceso, prácticas, historiadores, etc., la historia de la pobreza, no solamente de Salvador, sino que de América misma, viene desde el momento en que nosotros perdimos nuestra humanidad. Nosotros pudimos haber llegado a ser una cultura totalmente independiente, si no hubiéramos sido conquistados. Ahí vemos que a los taiwaneses, a los tailandeses, con su propia cultura, su propio lenguaje, su propia escritura. Los chinos, propia cultura, propia escritura, así tuviéramos nosotros nuestra propia lectura, propia escritura, etc. Siempre fuéramos una raza, no fuéramos escritos, así como fuéramos todos, pero que todos fuéramos al estilo de Evo Morales. entre nosotros, como todos queremos avanzar igual, todos nos vemos poquito bonito. Yo sé que algunos hubiera dicho, ay, pero yo como no me imagino, yo si me quedo rubio, ¿verdad? Pues en ese entonces ni siquiera hubiera habido necesidad. Porque la cultura nos hubiera sido diferente. Ahora, una de las teorías que nos hablan a nosotros acerca de por qué somos pobres, porque hay tanta pobreza, data de esas épocas. Y una de ellas, le recomiendo leer La Tierra y el Hombre, de Betty Trone. Es un investigador gringo que vino a Salvador, el Salvador, la Tierra y el Hombre. Ahí el investigador cuenta cómo en El Salvador, y toda Latinoamérica, luego que pasaron la conquista, tuvimos la conquista, todos nos robaron la tierra, pero que ahí parte el punto de la independencia. Yo creo que lo que ya en Estados Unidos otras que hacen de hacer lo que comentaba. La independencia, la gesta independentista, no fue porque José Matías Delgado le daba una gran lástima ver a los inditos que eran esclavos. ¡No! Él tenía una gran cantidad de tierra asignada como administrador de esas tierras. Pero esas tierras no eran de él, eran del Reino de España. Con la independencia, José Matías Delgado y todos los créditos, se hacían propietarios de ese gran montón de tierra que le habían dado cuidado. Entonces, la mayoría de gestas independentistas buscaban eso. Que todos los españoles que habían nacido acá, hijos de españoles, pudiesen quedar con las tierras que quedaron. Ahora, para poder hacerse de eso, aprovecharon de un evento trágico, que si no hubiese sucedido en Europa, aquí en El Salvador jamás hubiera habido independencia. ¿Y cuál fue ese hecho? La invasión de Napoleón a España. En esa época de la independencia, Napoleón Bonaparte estaba extendiendo su imperio por toda Europa. Entonces, España, Italia fueron dos de los países más atacados por las hordas francesas. Porque al igual que Hitler, que se amplió de Alemania y quería tener toda Europa, Napoleón nació y salió de Francia para tener por sí mismo toda Europa. Le damos un poquito al respecto. Entonces, ellos, todas las fuerzas de Napoleón Bonaparte, llegaron a España con el río Pinte tomar la corona. Entonces, en aquel momento dijeron nuestros propios aquí, ahorita aprovechamos, que armaron el centurión todo y armaron todo. ¿Cómo iba a mandar la corona española una serie de tropas a querer aplastar la rebelión que se estaba aplastando aquí si estaba más afligidos allá? ¿Cómo se iba a preocupar por mandar todas sus fuerzas a salvar un pedacito de tierra de Centroamérica cuando estaban a punto de perder toda España? Ustedes dijeron, cuando ellos llegaron, ya no quitan la guerra, sí, pues, pero ya no van a hacer esto. Y así fue que nos independizamos. Ahora, después de todo ese proceso independentista, la historia nos habla que en toda Latinoamérica, vamos a hacer el primer enero de Latinoamérica. Cuando esos tres capitanes conquistadores logran conquistar esta diversidad de territorio, ¿de qué le sirve a usted? Usted tiene, su familia tiene algún terreno, un lote, un lado, ¿sí? ¿Qué hace con él? Siempre, ¿qué siempre? Maíz, para venderlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que produzca plata. Entonces resulta de que aquí no la familia de puerto, ¿no? cerca de él, le consigue un lote para que le produzca plata, le siembra maíz. Igualmente la familia de España, acá, después de la conquista, resulta que ellos tenían una vasta, cantidad de terreno que había que sembrar maíz, porque este montón de tierra no lo iban a tener de España. Simplemente porque, ¡ah, lo quitamos! ¡Qué malditos somos! La razón de conquistar estas tierras era tener más territorio para producir más riqueza para la corona. Suena lógico, ¿no? Pero ¿saben cuál fue el problema? De que no había suficientes indígenas. No había suficientes capitanes. Entonces, la corona, y esto lo va a leer en los libros, la corona española armó una especie de ley, no recuerdo cómo se le llamaba, en los cuales daba incentivos para que las familias europeas que quisieran venir para Europa le daban por familia que se viniera para acá a administrar una parte del terreno, le estaban regalando vastas hectáreas de terreno regalado. Lo que se buscaba era de que esa familia que viniera acá, con el incentivo de que le iban a regalar una buena parte del terreno, viniera a hacerla producir. Entonces, esa familia que se venía a América a hacer producir esas tierras, como no alcanzaban los conquistados, traían negritos. Venían ellos y le hacían a la corona, mire, se la vamos a traer que también en allá. La huella está guapa. Entonces, toda esa gran cantidad de terreno había que hacerla producir de esta manera. Bastaba con la familia le dijera a la corona, mire, no me alcanzan los sitios que me han dado. Ahorita le mandamos nosotros un navío que va a llegar con negritos y se lo reparten entre todos. Llegaban los negritos y comenzaban a trabajar todas las tierras. Y así fue como fueron produciendo. De ahí la razón de cómo se fueron quedando, cómo nos fuimos quedando pobres. Toda esa gente que vivía aquí, que originalmente eran dueños de su tierra, se fueron arrebatados. Y esa es la riqueza que medía en favor de la tenencia de tierra que tuvieran dadas las personas. Entonces, con la independencia, la cosa no cambió, simplemente todas estas tierras, estas familias que habían venido a poseer para trabajarlas, pasaron a ser de propiedad de ellos. Ya que con la independencia no se les devolvió la tierra a los indios. Ahí sí hubiera habido una verdadera independencia. Pero no fue eso, simplemente las familias que ya estaban alivianadas, terminaron de alivianarse. Ahora, el indio jamás, después de ese lamentable hecho, el indio jamás ha vuelto a ser propietario de su tierra. Y por eso queremos ustedes que hasta la vez, ustedes ven que los ricos en toda Centroamérica, para no irme muy lejos, porque es el ámbito que conozco. En toda Centroamérica, para ver ustedes, que los ricos tienen apellidos todos grabados, apellidos de trabajo, ¿verdad? Que doña fulana le puso el coche. ¿Por qué? Porque ellos son los herederos de estas familias que se vinieron. Han oído ustedes que antes de Salvador estaba repartiendo se casó esa familia, que era la herencia que ellos habían tenido de todo el tiempo. Ahora, por más sistemas que hayan implementado, todavía existe esa concentración de la riqueza entre ese grupo de gente. Y eso no es nuevo. No le podemos echar la culpa tampoco al capitalismo, porque eso es viejísimo. Eso es viejísimo. El capitalismo lo que hizo fue enseñarle a los que ya tenían pinto a hacer más. Eso es lo único, por eso es que el capitalismo es rico, yo lo tenía aquí. Y que nos ha hecho pobres, nosotros ya éramos pobres. Entonces, así es como en algún momento vemos cómo nuestra hermosa Latinoamérica se ha convertido en un país en el cual sus habitantes reales, originales, estaba aquí desde que lo que realmente lo descubrieron, ya que son los más pobres de los pobres. ¿Se entiende? Vea. Eso es despejar cualquier duda a través de la investigación. Yo eso me lo pregunté una vez, la pregunta que hizo la compañera. Yo me la pregunté una vez. Y así poco a poco, conforme el tiempo, conforme a los datos que he tenido en la mano, he ido investigando, he ido aprendiendo. Pero ustedes pueden hacerlo también. Siguiente. La selección del tema o problema, la selección del tema o problema que te va a estudiar, la selección del tema o problema que te va a estudiar, es el primer paso para llevar a cabo una investigación. Siguiente. De la observación cotidiana, puede surgir muchos de los temas por investigar. Punto y coma. De hecho, un problema no es más que el cuestionamiento. A la existencia de un fenómeno determinado. No es más que el cuestionamiento a la existencia de un fenómeno determinado. Bien. Partiendo de esta premisa, voy a plantear esta tarde una aseveración. Ustedes me dicen si es válida según su propio criterio o no. Hay una aseveración con la cual siempre se ha peleado el materialismo con el idealismo, y es esta frase, que es una frase bíblica, la escucharon, ¿verdad? Los pobres siempre se dan a sus pies. Los materialistas dicen que no. Los idealistas dicen que sí. Dependiendo cuál sea nuestra tendencia que tengamos dentro, podemos dar una opinión acerca de eso. ¿Qué opinas de eso? ¿Es cierto? ¿O qué no es cierto? Ok, porque dice la compañera que porque hay personas que aunque puedan superar no lo hacen. Ella piensa que sí. Pues que yo pienso que sí, porque siempre van a haber personas que tienen dinero, supongo, y van a haber otras que tienen menos, que no tienen. Porque siempre va a haber uno que tiene más y otro que tiene menos. ¿Qué opinas? ¿Yo? No, yo pienso que sí, porque aparte, vale, es cierto que dice que siempre van a haber unos que tengan más y otros que tengan menos, pero igual los ricos o los que tengan sus posibilidades siempre van a necesitar de los pobres, van a estar involucrados, sea como sea. Ok. ¿Usted qué piensa? Bueno, que al igual que rico y pobre siempre son personas y que siempre tienen que habitar este mundo, sea rico o sea pobre. Entonces, concluye que siempre van a haber, porque son personas, siempre sí, todos personas. Ok. ¿Está? ¿Qué sí? ¿Por qué? Bueno, porque a nuestro alrededor. Siguiente, por favor, para que vayamos escuchando ya. Cuando ya lleguen allá, por la última, ya la compañera ya tiene que tener un amplio criterio porque ya van a ser explicados todos. Ah, perdón, ¿qué sí? Precisamente, nosotros siempre vamos a ver personas que tienen más y otros menos. Y además, aparte de eso, los ricos. Siempre necesitan de la gente pobre para enriquecerse. Ok, ¿usted qué piensa? Pienso que sí, igual que con los pobres, que los pobres siempre van a tener más, porque siempre hay alguien que se aprovecha de ellos. Porque siempre alguien se aprovecha de los pobres. Vaya, yo siento que... No te pasen los ojos, que la mano de los ojos puede tocar eso, es peligroso. Creo que ha hecho. ¿Qué ver? Vaya, yo siento de que en un mundo siempre van a haber diferentes, y por lo cual siempre tiene que existir un pobre y un rico, porque los que tienen más poder, aunque los que tienen más poder necesitan de los pobres, aunque materialmente los tengan todos. Ok. ¿Usted? Al igual que todos lo han dicho, podría ser que sí, pero o sea, siempre van a haber como distintas clases sociales, como la clase media y la clase alta y la clase baja. Entonces, siempre van a haber personas que tengan más recursos que otros. Ok. ¿Usted también? Bueno, porque pobres siempre van a estar los tres, pues sí, porque los ricos no pueden vivir sin pobres. Okay. No puede haber ricos que pobres. Muy bien. No, igual yo pienso lo mismo, que realmente si no hubiera pobres, que siempre tendría que haber, porque no podría ser todo rico. ¿Usted qué piensa? En el mundo siempre hay diferentes, todos somos diferentes y también hay diferentes maneras económicas, todo el arco. Siempre va a haber. Ok, ¿y usted? Creo que sí, para mí siempre la necesidad es más, y menos recursos. Y aunque los peores son pobres, porque tienen dinero para más, no necesitan la barra de vida. Ok, ¿qué? Económico, pues sí, repartido entre los que tienen más, tienen menos, siempre va a existir. Yo creo que siempre va a haber esta separación. Sí. Pues bueno, la pobreza no solamente es el dinero, también es pobreza de amor, de amistad, de todo eso. Sí, pero también hablando de dinero, que si no hay hijos, no, hay pobres, creo que, bueno, igual que ella, no limitarse de la pobreza o la riqueza solo en lo económico, sino también en otros aspectos, familia, la pobreza. Igual también he escuchado más de una vez que dicen que hay pobres con dinero, o sea, gente que tal vez capacidad, su intelecto no lo da, pero que tiene, son pobres de conocimiento, pero que tienen dinero. Y hay mucha gente pobre económicamente, pero que tiene mucha capacidad para salir adelante. Tal vez si lo medimos desde lo material, siempre va a haber esa brecha de pobreza. Ok, muy bien, la valoración. Pues bueno, Porque siempre en todos los países, el pobre y el rico tiene que

poder hay mendigos. También hay mendigos, y lo hacen. También lo saben. O sea, eso nos hace ver que también existen. Ahora, ¿cómo podemos medir entonces nosotros quién es pobre y quién es rico? Si en Cuba, supuestamente, trata de eliminar a los pobres, si en Rusia trata de eliminar a los pobres, China, una economía presente, hoy ya no son socialistas, ya no son comunistas. China le dio una promesa al patrón, rico es esto, y no es todo, y venga, y hoy están ahí tan todos los demás países, así vean lo que lo están comiendo económicamente. Los chiquitos aprendieron que el pastelito va a ser que tiene que ser mercado, está bueno. Ya bajaría el amor de los impuestos. Entonces, ¿cuál es la solución para poder hacer que esta brecha que ya vimos nosotros, que es inevitable, independientemente del sistema político, porque es inevitable? Si eso no lo dijo el profeta, si Jesús fue quien dijo eso, pobre templo, ¿dónde están ustedes? Y ahí salió el gran comunista de Judas, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a entrar al espíritu, entrar a los otros? Está ahorcado. Pero bueno, ¿cuál es la única opción entonces, la solución viable que ustedes pueden verle a ese problema de la pobreza? Veamos. Buscar el desarrollo intelectual para poder ayudar a la gente. Incrementar la economía, ¿cómo? Porque el cerebro incrementar, por ejemplo, será en el bolsillo de los más ricos. Incrementar el desarrollo. Escuche, por favor, ¿qué piensa usted? Pues también de que todos empezáramos a cooperar, porque ustedes también tenemos todos que trabajan de la misma manera que los hijos, todos empezar a cooperar, ¿sí? Okay. menos, dando cuenta que el trabajo y todo, pero también estoy de acuerdo con Dania en que muchas personas no se superan por sí, sino que siempre están esperando ganar beneficios. Yo pienso que quizás es el último punto de la Bien, yo creo que es la educación básica para las personas porque de verdad les pide de que puedan hacer un trabajo que está capacitado para ellos, y el mercado es global. Entonces, ahora las tareas que estamos viendo, como dice usted, o sea, hay doctores que se nos están en el proceso, que hacen otras cosas. Igual que la persona pobre, que tiene que hacer un trabajo, pero no puede hacer los cuentos, para mí la pregunta no cabe ninguna, porque si no va a haber comunismo, si no va a haber comunismo. Compañera, ya en Cuba todo el mundo va a tener mismo hospital. Y los mismos doctores que acaban de atender a Raúl Castro, atienden a Raúl Castro que viene detrás. Todo el mundo tiene acceso a la educación. La igualdad de oportunidades es un primer paso para que un pobre se desarrolle. Ustedes están aquí en la universidad un poco, alguien tal vez no tiene chance de venir a la un poco, ¿verdad? Pero tal vez que tenga la oportunidad, por lo menos ir a la nacional, que saben que tengo que y eso le puede analizar ahora. Pero si puede aprovechar todas las oportunidades, si puede tener una carrera universitaria, si puede tener acceso a la salud, pero no tiene acceso después a un empleo, le quiero decir. Si no, como dice el dicho, de abogado está lleno en Salvador. ¿Qué quiere decir? Si no puede tener acceso. Es necesario también generar condiciones que permitan que por eso pueda tener acceso. Otro aspecto para reducir esta brecha, como decía nuestro compañero ahí, cambiar nuestra manera de pensar. Yo hablaba con un cliente hace unos 15 días y ellos me decían, miren, nosotros hemos abierto una sucursal también. Y esta sucursal de San Miguel requiere ahorita de 25 personas operando. Y me dice, tenemos ya nosotros de estar allá reclutando personal un mes. Y de los 25 que necesitamos, solo hemos encontrado 5. Los otros 20 llegan a gracias y se van. Ah, qué bueno, gracias y se van. Me decía, esta gente está tan mal acostumbrada a recibir remesa que ya, ya tengo un trabajito, pero si me apago de mano a del norte, pues a ver, me regresó a la televisión. Fue el eterno problema que tuvo Grupo Calvo cuando se fue a instalar allá, con su atunera. Se dice que se fue a poner, hicieron un gran reclutamiento de personales, un montón de obreros, la disfrutar y la unión para adentro. Y qué bonito, me toca trabajar. Primer sueldo que el siguiente mes se había ido alrededor del 40% de la fuerza laboral. No me contestó trabajar después del primer mes de trabajo. Y cuando le averiguaron por qué, era porque la remesa tenía que llegar. Él preferiría, ¿no? Preferiría, ¿no? Pasar viendo, chillando por un sueño. Que ir a trabajar, recibir más dinero. Entonces, es otra cuestión que también para apuntar, cerrar esta vez. Si otro aspecto que hemos ido mencionando, entonces vean. De cualquier aspecto que ustedes vean en el día a día, puede salir una investigación. De cualquier aspecto. Ahora, lo que tienen que ver ustedes, todo lo que ven, todo lo que hay que hacer la atención, es lo siguiente, No todos los problemas son apropiados. No todos los problemas son apropiados para realizar trabajos de investigación. Para realizar trabajos de investigación. Debido a sus características, y a las posibilidades, debido a sus características, y a las posibilidades y recursos disponibles. Se podrá regresar y habrá vida en la luna. Es decir, no existen los recursos para poder hacer esta investigación. Todo tiene investigable, pero no tengo tema, es conveniente. Tiene que terminar el café de Facebook antes de iniciar. ¿A dónde hay? Cuatro reglas para la selección de un tema. Cuatro reglas para la selección de un tema. Número uno. Que corresponda con los intereses. Que corresponda con los intereses. ¿De quién la realiza? Que corresponda con los intereses de quien la realiza. Si se vincule con la temática, si se vincule con la temática, de la carrera, en la que se es especialista, que se vincule con la temática de la carrera donde se especializa. Número dos. Que las fuentes que se requieren sean accesibles. Que las fuentes que se requieren sean accesibles. Es decir, de manera física, económica, cultural, etcétera. Tres. Que la información o datos a lo que se recurra, que la información o datos a lo que se recurra, sea manejable. Y cuatro. Que el cuadro metodológico de la investigación, esté al alcance de la experiencia. ¿De quién lo realiza? Bien, vean, ustedes están cuatro reglas, entonces podemos nosotros tener ya un tema que sea apropiado para poder ser investigado. Como decíamos, lo primero que tenemos que ver, mira, es que sea de acuerdo a su carrera. Por lo tanto, cuando formulemos un tema de investigación, ya de acuerdo a su carrera, ¿cómo no formular un tema que tenga que ver con ustedes o no van a formular un tema de investigación que tenga que ver con biología, astronomía? Poner un tema de investigación que tenga que ver cómo se comportan las estrellas durante el climaterio, ¿verdad? especialidad. Y en la mancha baja. Además de esto, van a requerir fuentes que sean accesibles. Eso significa que ustedes van a decir, bueno, quiero hacer una investigación sobre el volcán y la magnetita. Va a explicar que salió de su carrera. Segundo, no hay otra fuente accesible. Va a decir, ¿dónde están los volcanólogos que vinieron? Ah, ya eran unos chilenos que vinieron ahí. Porque no están aquí, van para Chile. No están para nada accesibles. Ya, ¿y qué es? O sea, ellos vienen una vez al año a dar una conferencia aquí en los telecentros. ¿Querés esperarlo para que vas a entrevistar allá? No está para nada accesible. Vaya a buscar un libro de... Vaya a meterse aquí a la biblioteca de Callao. Vaya a buscar un libro de geología, cómo funcionan ahí los volcanes. Grado de dificultad financiamiento. Grado de dificultad y financiamiento. Ustedes entendieron que este es un buen tema, que lo vamos a tener que hacer en el área de la comunicación o de ciencias sociales. Pero escogen un tema específico y escogen análisis de la calidad y evolución de la calidad del video en El Salvador en los últimos 50 años. ¿Se puede resultar interesante alguno? Analizar las diferentes producciones de video, como fueron las primeras, cómo han evolucionado, cómo son las de ahora. Pero ¿estará usted en capacidad de poder conseguir las cámaras que se han utilizado los últimos 50 años? No es factible la investigación, ¿verdad? Muy bonita, interesante, pero no es factible. No es investigable. Ahora, salvo que hay un buen billete de financiamiento, entonces sí. Ay, yo voy, me rebusco, me da el espacio de garantía para que me dejen entrar a ver sus cámaras de la época, la verdad. Voy, la recuerdo, la compro en un museo, veo cómo funciona, traigo la última tecnología de cámaras y así puedo hacer la investigación. Pero después me voy a tomar con un obstáculo más en cuanto al tiempo. Que ahora las nuevas tecnologías, las TIC, como le llaman, que ahora las nuevas tecnologías, las teorías de las TIC nos dicen que las TIC se están renovando alrededor de dos veces por año. Significa que cuando ustedes tienen este teléfono, que es el último modelo, cuando llega diciembre, ya hay otro. Esa teoría nos enuncia de que usted jamás va a estar a la vanguardia de la tecnología. Si usted quiere tener el teléfono de avanzada más chivo de esta clase, lo siento señor, alguien tiene uno más rápido que usted y alguien más nuevo que usted. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice de que usted puede tener la última tecnología, pero como es que se renueva cada dos años, para usted estar a la última tecnología tendría que estar comprando laptop dos veces por año. Ahora, quien tenga visto que lo haga. Pero usted compra la laptop y ahí dice, ay, esta es la última, cómprela con más capacidad, cómprela la mejor memoria RAM, cómprela la mayor, el mejor procesador, ¿verdad? Y me costó $2,000. Usted va a los 3 meses y ya no vale $2,000, vale 1,000. Que hay otra que vale $2,000 y dice, ay, ¿por qué no la compré? ¿Por qué me interesa? Porque si hubiera enterado, entonces yo no hubiera comprado la última. Porque ya había bajado de precio porque ya tenía otra que para más. Entonces, si usted quiere hoy va a hacer una investigación sobre cómo la tecnología en la producción del video avanza, nunca va a poder alcanzarla a no ser que tuviera unos extraordinarios recursos que le permitieran a usted tener unos 3 o 4 prototipos de cámaras que están por salir en los próximos 2 o 3 años. Pero contrario, no se puede. Entonces, el factor tiempo, el factor económico, es un factor importante para decidir si una investigación es factible o no. Siguiente característica. Novedad y originalidad. Novedad y originalidad. Pero sigue creando nuevos conocimientos. Persigue crear nuevos conocimientos. Sin embargo, debe estar. La duplicidad de temas de investigación. La duplicidad de temas de investigación. Y es por eso que cada grupo de investigación va a tener su propio tema. Nadie va a trabajar en el mismo para evitar este principio. Porque si usted trabaja por duplicidad, entonces en algún momento puede llegar a tener errores de cuadro de producción de conocimiento. O pueden robarse información unos con otros y al final las investigaciones no van a ser creíbles. O simplemente la van a agarrar, que la mía fue mejor que la de ellos, esto que estudiaron, que han metido, esto no fueron, se van a agarrar, que el conocimiento no va a ser, no va a ser creíble. Siguiente característica. Importancia. El problema a investigar, deberá ser actual y aplicable. Deberá ser actual y aplicable. Quiere decir que si ahorita usted quiere hacer una investigación sobre los efectos que causaría la crisis económica, pues es un tanto de noche pasado. Yo la hice hace 2 años. Lo voy a traer porque le vamos a partir de ahí para traer alguno de ellos. Y le voy a traer investigaciones mías porque las mías las podemos criticar y las podemos aquí discutir entre todos. Pero justamente con otros investigadores, compañeros del área económica, hicimos nosotros una proyección de los efectos de la crisis económica hace 2 años. Y en este momento, para el plácito, la universidad para que nosotros la creamos no nos creyeron y no la quisieron publicar. No la publicaron. Lo bonito fue que después en otra universidad más grande y mejor la publicaron. No por mis gestiones, sino por gestiones de uno de los compañeros de investigación. Le abrieron un espacio en una página y publicaron la investigación con el sello de la universidad en la cual estaban los clases de compañeros y de paso le pusieron la dedicada. Y aparecieron los hombres de los tres planitos ellos. ¿Pero por qué? Porque era el momento de actualidad para poder producir el conocimiento. ¿Entonces usted no quiere venir a hacer esta altura ya para ahí? ¿O usted quiere ir? ¿Cuáles son las razones del teclado del picante? Yo quiero ir a hacer hasta que ya está en la base, ya está enterrado de abajo, ya está. Bueno, que no lo crean, hay muchos gobiernos que así hacen, investigan, se han pasado las cosas. Vamos a investigar cuáles son las causas de las maras. Tenemos que investigarlo antes. ¿Cuáles iban a ser las causas de las posguerras? Porque las maras es una de las causas de posguerras. Es una de las causas de posguerras. Ustedes, mis muchachitos, pero a ustedes yo les dejo un fusil a un tengo aquí un fusil que es el 60, cargado y aprobado. Me da un montón de vainilla, todo el mundo le va a pasar a un lado arriba. Pero bueno, no me queda viendo que a lo mejor el fusil te va a entrar una mano. Porque ustedes son una generación de paz. Pero ¿qué? La generación fundadora era mala. Para el mayor, claro. Vean, las primeras generaciones que se vinieron del norte las generaciones que fundaron la mala eran generaciones para las cuales tener una pistola era de una brava pequeña. Para ellos ver un fusil no era nada atemorizador. Saben que yo de niño, con mis amiguitos, jugábamos a botar marinera de escopeta. Agarramos la chibola, por supuesto chibola jugábamos con adentro, dentro de los mismos, a usted. Agarramos donde chibola, ¿verdad? Y nos íbamos con unos amigos míos a la cancha. Hacíamos un círculo grande y en medio del círculo poníamos el gran botón de bala de acá 47, que era la playa del río. Poníamos la manía de 60, o de 16 de la playa del río. La poníamos y jugábamos. En Navidad, como a veces no había plata para comprar puestos, lo que hacíamos era que no costaba rebuscarse un poquito de contexto y encontrar panía con todo y bala, sin usar. Tanto la apariencia que a los 11, 12 años, nosotros ya sabíamos cómo retirar una bala de la manía sin que explotara. Retirábamos la bala de la bañía, así como vemos ustedes en la película Carranco, era un madre de niños, le quitábamos y sacábamos de la bañía la pólvora y escribíamos nuestros nombres en el suelo y le dábamos fuego. Le poníamos nosotros así, le tirábamos el fuego porque era altamente volátil. No es la pólvora de la bañía, no es como la pólvora del puente que va Creo que la pólvora era mala, porque además ustedes les hacen el pobre, ¡pum! Ustedes tienen que tener cuidado de lo que mata las ventajas, esto habíamos aprendido ya. Escribíamos nuestros nombres y le dábamos un poco de lejito, que quemaba, y su nombre quedaba inmortalizado por unos 3 o 4 años con el quemón que quedaba en la pared. Era una manera rupestre de plaquear. Pero lo que yo quiero decirles es que esa práctica nos hizo a nosotros que para nosotros un arma, una bala, no era tan peligrosa, o era parte de nuestro juego. Es por eso que estas generaciones juntaron todas las balas, lo que eran así. Como nosotros estuvimos acostumbrados, no era raro para la guerra que usted saliera y hubiera un muerto abandonado de China. Usted diría, ay, bueno. Porque yo, llegaba de repente en la mañana, me tocaba, yo recuerdo aquello que amo, pero uno descansaba de allá. Me tocaba la puerta a mi amigo, ya, hay un muerto ahí descabezado de abajo, vamos a ver, vamos a ver. Y esos eran los cientos de los bichitos. Nosotros llegábamos y encontramos un descabezado que habían dejado los escuadrones de la muerte y en la malla era nosotros que con chilillos nos podíamos matar. Antes no había tales que llegaba a medicina legal y te ponía un cordón y que vaya a hacer todo y te retires y que hay que investigar. Es que nada, llegaba la guardia, ¡ah, un muerto! ¡Sí, un muerto! Comenzaron a abrir, ¡oye, la paz! ¡Pum! ¡Se echaron! ¡Lo echaron! ¡Encerraron! ¡Vámonos! ¡Se acabó el asunto! Así era esto. Y muchos crecimos con eso. Muchos crecimos con eso. Muertos por todos lados, para hacer ajenándose, ya sabía qué hacer. Uy, no, me voy a escuchar. ¡Un disparo! Y el padre. Yo disparo, dijo, ¿dónde está? Aquí en la bruma. ¡Ay, aquí que acaba de ir un disparo! ¡Veniste! Antes no, usted venía a trabajar y después usted ya sabía qué hacer, mi estimado. Usted no lo veía, ya buscaba, tiene que dar cuenta y espera que pase. Eso era todo. Bueno, vaya, el papá de San Antonio del Monte y todo, y los santos que conozcan. Pero la mamá, no te voy a ir, ya, suelo. Al suelo, ¿verdad? ese ambiente generó muchas de los jóvenes que fundaron las más, generaron esa falta, esa falta de sensibilidad ante la violencia. Ustedes veían que yo le puedo crear un cuestión, pero esto no significa mi papá, que mi papá es cuadronero. Aquel que su papá era guardia, era un orgullo para él decir que era guardia el papá. ¿Y qué si el papá sabía que él lo veía cara a mano? ¡Lo mataron! Usted podría aconsejar para los que le gusta, para los que le dijeron que pudiera votar. Usted podría aconsejar una mamadita muy bonita. Pero si era hijo de un, si era hijo de un militar, o era hijo de un guardia, y a él que usted no le caía bien, el guardia simplemente daba la orden. Y cuando usted venía, no agarraba la elección para el guardia, vos no, vas a donde viene, yo no, no, no, está. ¿Qué pasó? Mataron al muchacho. ¿Por qué dicen que le murieron? Ah, ahí murieron. Ahí era otro. Ahí murió el otro. No andaba a creer. Hay que ver por qué, a ver si es cierto que le murieron. Nada. Ustedes lo mataban y tú lo decías, ¿qué le murieron? Con eso, ya lo regalaban. Ya le daban. Así es. Entonces, esos aspectos son importantes para que nosotros veamos en algún momento cómo un tema, como un tema puede generar esa originalidad, no le da la importancia para poder ser investigado. Pero vamos a un comercial. Niños, los que tienen crítica literaria con Juan Ramón de mañana y martes, él dijo que la clase va a empezar a las 9, va a terminar a las 11:30, que vamos a recuperar un tiempo de la clase de ayer. Y van a pasar 5 grupos, como ya pasó el grupo 2, va a pasar el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6. Así que el martes vamos a salir a las 11:30 de crítica de medios en la mañana. Enterado, gracias. Ok. Bien comido. Para bien comido, porque ahora tengo una gran persona. Ok. Y esta es la interés. El problema debe representar un reto lo suficientemente importante. De manera que los obstáculos, sean fácilmente superados. Dado que aportan a su crecimiento profesional y personal. Quiere decir que el tema tiene que interesarle lo suficiente. Pero yo creo que pueden llegar a un consenso para poder sacar un tema que le dé a mi interés a todos. Con eso, ustedes se motivan lo suficiente como para poder generar y superar los obstáculos, porque van. recordar, algunos más, otros menos, dependiendo del tema y dependiendo las posibilidades que tenga cada quien poniendo al final. Yo les he intentado en la vez anterior, que tuvieron unas compañeras, el ciclo anterior, de que con 4 o 5 veces le fueron tocar a la puerta de las puertas de las prostitutas allá en el Corte Quiebre, la quería trasladar. Por lo tanto, era el interés de hacer la investigación que al final lograron ingresar y sacaron muy buena información. Siete características. Precisión. Precisión. Esta es la otra. El tema debe ser lo más concreto y específico. El tema debe ser lo más concreto y específico. Ya que un problema demasiado general, amplio o vago, solo conduce a confusiones y pérdida de tiempo. Por lo demás, hermanos míos, permanecer en la fe.